Nota sobre la reliquia del antiguo monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles. El aire de familia. Acomodándonos a la costumbre que suele seguirse en los santos ejercicios, diremos unas breves palabras antes de la bendición papal. Al pensar en lo que podría ser el asunto de ellas, me vino una idea que no me parece del todo inoportuna. Lo que les voy a decir no es una recomendación directa a la perseverancia. No es para recordarles, una vez más, la obligación que tenemos de perseverar en el camino que Dios nos ha señalado. No son unas palabras acerca de los peligros que vamos a encontrar a la salida y medios para precavernos contra esos mismos peligros. Ni es tampoco una de esas instrucciones para encender la devoción y el fervor. Pero aunque no sea directamente esto, es algo que lo comprende todo y que nos mantendrá en el camino que Dios nuestro Señor exige. Para decirles de qué se trata, aunque sea de un modo general, me voy a valer de unas palabras un poco confusas al principio, pero luego muy claras. A mí me parece que la perseverancia que buscamos ahora se obtendría si procuráramos conservar en el convento algo que yo llamaría el aire de familia. Estas palabras dulces, el aire de familia, son las que dicen todo lo que les he dicho antes, y son las que quiero que les queden como recuerdo. Ya saben lo que en general significan esas palabras en una familia. Por lo que sea, el modo de ser, las costumbres, el carácter, cada familia tiene, como si dijéramos, su aire. Y de tal manera tienen ese aire propio, que difícilmente habrá dos familias que en ese sentido se puedan confundir. Y yo pienso que siendo el convento una verdadera familia religiosa, también tiene que tener su aire de familia. Y que en conservar ese aire de familia está todo, máxime en ciertos conventos e institutos. Los institutos que han tenido la suerte de tener por fundamento y base a un santo o a una santa, el aire de familia, es el que dejó impreso en la congregación el fundador o la fundadora. Y cuando la eficacia e intervención del fundador es tan completa, tan perfecta, tan misericordiosa y tan delicada como la de Santa Teresa en sus conventos, entonces, para ver en qué consiste el aire de familia, no hay más que mirarla a ella. Es lo mismo que cuando en una casa la madre es un verdadero modelo. El mejor aire es imitarla a ella. Por eso, en estos conventos, el mejor aire es que se sienta a la Santa Madre Teresa de Jesús. Para concretar más mi pensamiento, quiero declararles algunas cosas más determinadas. El aire de familia en un convento de Santa Teresa tiene ciertos rasgos que muy bien se pueden apreciar, aunque se conozca poco la vida carmelitana. Me parece que esos rasgos se pueden aislar y subrayar, y de esos quiero escoger los que van a oír. Un rasgo del aire de familia de un convento de carmelitas descalzas, de verdaderas hijas de Santa Teresa, ha de ser andar siempre muy en verdad. Estas palabras, si le hiciéramos la declaración que merecen, necesitarían mucho tiempo, pues la palabra verdad, que es muy sencilla cuando Dios da su intuición, se puede oscurecer de muchas maneras. Y decir andar en verdad es lo mismo que decir no andar de ninguna de esas maneras. Una de las cosas que más subraya Santa Teresa y que más tenía en el corazón era esta: andar en verdad. Entre otras muchas cosas, andar en verdad significa tomar la perfección evangélica tal como está en el Evangelio, con gran sencillez, sin necesidad de interpretación. De modo que donde el Evangelio dice pobreza, pues pobreza. Donde dice humillación, pues humillación. Donde dice simplicidad, pues simplicidad. Donde dice cruz, pues cruz. Por consiguiente, andar en verdad significa no interpretar el Evangelio y no interpretar la vida de perfección evangélica, de manera que se quede uno con lo que pudiéramos llamar la figura de las virtudes, pero sin la sustancia de ellas. Todos entendemos y sabemos que se puede vivir oficialmente en pobreza sin pobreza, que se puede vivir oficialmente en humildad sin humildad, y que se puede vivir oficialmente en cualquier virtud sin tenerla. Lo primero está muy claro. Desde el momento en que renuncio a lo que tengo y a lo que pueda tener, existirá una pobreza legal, jurídica, canónica. Pero de ahí al verdadero espíritu de pobreza, con todos sus efectos, hay muchísimo. Y lo mismo pasa con todas las virtudes. En los conventos tenemos una cantidad de mañas para eludir el cumplimiento de las virtudes. Por ejemplo, la humillación. Yo me humillo muchísimo y hago muchísima penitencia por mis pecados. Pero entra la soberbia colectiva, disfrazada de gloria de la orden, entendida en mal sentido. Si la gloria de la orden es que yo me humille y que yo viva en pobreza, entonces será una verdadera gloria evangélica. Pero si no, la idea buena de la gloria de la orden engendrará un espíritu de soberbia colectiva. Y lo mismo pasa con todas las demás virtudes, puesto que no hay una virtud que nosotros no podamos tergiversar. ¿Cómo? Cuando el camino de las almas religiosas es el camino de las medias virtudes, de las medias verdades, esas cosas que se enuncian con palabras evangélicas, pero que no se entienden con plenitud de evangelio. Cuando hay en ellas una parte que es del evangelio y otra que es de nosotros. Esto es un aspecto de lo que significa andar en verdad. Pero andar en verdad a lo Santa Teresa, que siempre fue un alma muy sincera y muy amiga de la verdad, que siempre anduvo en verdad en su vida interior y exterior, que no descansó hasta que se puso a vivir en plena verdad, y que hizo las fundaciones de sus conventos en la verdad de las virtudes religiosas, en la verdad evangélica. Cuando un convento de carmelitas descalzas anda así en verdad, con toda sencillez, con toda sinceridad, con todo amor, entiendan que ya tienen quizá el rasgo fundamental. Y si no el fundamental, uno de los rasgos principales que forman su aire de familia. Aunque no hubiera en las casas de Santa Teresa más que este aire de familia, sería para bendecir a Dios. Porque yo no sé cómo pueden vivir en paz y sosiego, cómo pueden vivir saciadas las almas cuando no se ponen en verdad desde que entran en una orden religiosa. Y es para bendecir a Dios pensar que Santa Teresa ha hecho todo lo posible para que sus hijas vivan en verdad. Además de este, el aire de familia tiene otros rasgos. Uno de ellos es cierto espíritu de caridad. Claro que hay que suponer que en todas las órdenes religiosas que no estén relajadas reina la caridad. Porque si no, ¿qué casta de orden religiosa sería cuando anda mal el precepto fundamental que es precisamente la caridad? San Agustín define a la vida religiosa como grupo de almas que unidas en caridad buscan a Dios. No sé si se puede dar una definición más hermosa. Unidas en caridad. La vida religiosa no tiene otro fin que buscar a Dios por el camino que Él quiera, y buscarlo con unión de caridad. Donde hay esta caridad está Dios. Donde no hay esta caridad, no está Dios. La caridad tiene muchas formas. Supongamos, por ejemplo, uno de esos grandes monasterios de la Edad Media, con muchos centenares de religiosos y con un abad santo que desde su celda gobierna la vida de los monjes. Esos centenares de monjes se verán en el coro unidos en caridad, alabando al Señor. Unidos en caridad tomarán el alimento y se verán en los trabajos unidos en caridad. Esto era una forma de caridad si tenían buen espíritu y un abad santo. Pero una forma de caridad, como si dijéramos jerárquica, con un padre en la cumbre que dirige hacia Dios, y luego un grupo grande de personas sometidas a su dirección. ¿No hay, en cambio, entre ellos, una cosa un poco más familiar, más casera? Ese trato frecuente que cabe en un convento chiquito, que tanto une y acerca en el vínculo de la caridad verdadera. La caridad toma otro matiz en los Carmelos. Vienen a ser como una familia donde hay compenetración, roce continuo, trato mutuo, todo lo que se encuentra en una familia. El espíritu de Santa Teresa es este. Será menos jerárquico, pero es más íntimo. A mi parecer, una de las razones que movieron a Santa Teresa para que hubiera pocas monjas en sus conventos fue la de que reinara en ellas este espíritu casero. La confianza que existe entre hermanos que se quieren bien, entre los hijos y la madre en una familia de buen espíritu, la puede haber con todas sus ilusiones, con toda su unión, con todas sus delicadezas, en un convento de Santa Teresa. Es lo que ella quería. Y hasta que hubiera su poquito de pasión de amor, aunque me da miedo decir esto, porque las palabras buenas se pueden interpretar mal y llevar a cosas que Dios no quiere. ¿No será una de esas caridades muy exactas, muy reglamentadas, que rígidamente se cumplen en todo? Pero será una caridad efusiva, cordial, con su poquito de pasión de amor, porque figúrense lo que sería una vida de familia, toda corrección, en la que no se hiciera un saludo que no fuera correcto, en la que se sentaran a la mesa irreprochablemente vestidos. Todo eso sería correctísimo. Habría caridad, pero habría una caridad, como si dijéramos de frac, que hiela un poco las almas. Mientras que la caridad verdadera de un hogar es de otro modo, todo sencillez, todo familiar. Por lo que uno ve en los libros de Santa Teresa, y ustedes lo habrán visto mejor viviendo dentro, qué distinta es la vida religiosa en el Carmelo y en cualquiera orden vista desde fuera y vista desde dentro. Ella quería este espíritu con su poquito de amor, con su poquito de vida de hogar cimentada donde debe cimentarse, que es en un vivir uno para todos. Esta es la base de la virtud, ya que cuando uno busca lo suyo, se acabó la caridad. Pero vean también lo que entonces será si, además de andar en verdad, se añade esta caridad al aire propio de familia. El corazón no sólo estará saciado, sino que estará expansionado y rebosante. Y así, ¿cómo descansa el alma cuando se encuentra en un ambiente de verdadero afecto? Así, ese vivir sin arrimo, esa soledad de corazón, tiene de amargo y doloroso. Ojalá nos mande el Señor por el camino que quiera, cuanto tiene de consolador esta caridad. Un tercer rasgo de familia, de los más salientes, y que a mí me parece viene a completar el aire de un convento teresiano, de un convento de carmelitas, es el que, al mismo tiempo que se ande en verdad y en caridad, se ande en alegría. Fíjense que en aquella epístola de San Pablo a los filipenses, va contando a sus hijos con gran sencillez y espontaneidad, esto es andar en verdad, todo lo que le pasa. No sólo les recomienda la caridad valiéndose del ejemplo de Cristo nuestro Señor, sino que les recomienda que no falte el rasgo de la alegría. Y así les dice a sus hijos, «Alegraos siempre en el Señor». Otra vez os lo digo, «Alegraos». Aquí es donde está la diferencia de la alegría en las almas. El que ama las cosas vanas del mundo, se alegra cuando las tiene. Es una alegría vana, pero es alegría. Y al que desea consolaciones y bienes espirituales, el día que los tiene se le conoce hasta por encima del pelo. Pero hay otra alegría, que es la que llamaríamos alegría de los santos. El amor a la cruz. Y el día que la tiene, está radiante. Si no llegamos a tanto, a alegrarnos en la cruz, harto tendremos con que algunas veces la llevemos con un poquito de paciencia y de resignación. Por lo menos, cabe esto, que es no andar siempre como reflejando nuestras cuitas. Hay dos maneras de llevar la cruz. Una manera muy imperfecta, como diciendo a todos, mirad cómo llevo la cruz. Y hay otra manera de llevarla, con la que parece que está uno haciendo agradables los ejercicios de la vida. Hay espíritus y espíritus. Y hay gente que parece como que está encarnizada en la amargura, en la tristeza, en la humillación. Son esas almas que son víctimas y lo saben. Y les parece que no andar dolientes y tristes es atentar contra el espíritu de víctimas. Sí. Habrá algunas de estas almas que Dios destine a un camino especial, a pasar la vida gimiendo y llorando. Almas que Dios destina a vivir siempre en el huerto de las olivas y que pueden llegar a ser muy santas. En las obras de Santa Margarita María se nota un contraste enorme con las de Santa Teresa. Es un sufrir y un padecer y un angustiarse continuamente. Al leerlas se encoge el corazón. Dios la llevó por ese camino. No digo yo que Dios no pueda llevar por ese camino a una carmelita. Lo que digo es que su aire de familia no es ese, sino otro. La alegría de la cruz. Alegría rebosante, pero que se goza en la cruz. Es aquello de San Pablo. Mi absit gloriari nisi, in cruce domini nostri Jesucristi. Donde dice San Pablo, gloriari, gloriarme, pongamos nosotros alegrarnos, y que la alegría de estas casas sea la alegría de Santa Teresa. Cuando en un convento de carmelitas hay estos rasgos, este andar en verdad, esta caridad y esta alegría de que hablamos, se conoce a la primera que son hijas de Santa Teresa, porque el aire de familia es el de la santa. Como consejo de estos ejercicios, les diré que procuren conseguir este aire de familia. Verán entonces cómo todo florece, cómo las virtudes se multiplican y cómo el espíritu se hace más fervoroso. Aunque no lo vean, sentirán que Santa Teresa está contenta. Y podrá decir lo que dijo el patriarca Isaac al bendecir a su hijo Jacob: «He aquí el olor de mi hijo, olor como de campo lleno, al cual bendijo el Señor».